Seguimos con más de La Rayuela. Bien, está ya con nosotros el chef Julián Vallejo. Él es ecuatoriano y con él vamos a conversar precisamente lo anunciado, el origen de la Fanesca. Vamos a hacer un poquito de historia. Y claro, sabemos que en cada parte del Ecuador tenemos diferentes formas de hacer la Fanesca. Por otro lado, también hemos hablado de la importancia que tiene hoy más que nunca, decíamos, el poner en valor nuestros productos ancestrales. En este caso, si vamos a hablar de Fanesca, estamos hablando de granos, ¿no? De nuestros granos y pues, ¿por qué son importantes y por qué es importante consumir un poco lo nuestro? Bueno, bienvenido, Julián. Gracias tu tiempo, gracias la voluntad que has tenido para llegar hasta acá. Sabemos que muy ocupado tú, pero gracias, gracias a esta deferencia. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Antemano, gracias por la invitación. Claro, para mí es un gusto estar aquí y ahora pues hablarles un poco sobre la cocina, especialmente sobre lo que es la fanesca. Un plato muy conocido, muy disfrutado aquí por las familias del Ecuador, ¿no? Si nos metemos al mundo de la fanesca, en realidad, datamos de esto más o menos del año 1882, que en el primer libro de cocina del Ecuador se empieza a hablar sobre la fanesca, que pues era un producto un plato muy apetecido, ¿no? Muy codiciado por las familias ecuatorianas. Por lo general, la fanesca se lo hace, pues, como sabemos todos, con 12 tipos de granos, que celebra el simbolismo de la cuaresma, ¿sí? Es un plato muy apetecido, como le decía. Y más que nada es también de origen por el cristianismo, por este tipo por la religión también, ¿no? Antiguamente, pues la fanesca también se lo consumía como se conoce y según los relatos de libros del Ecuador, en cocina prehispánica se la consumía con cuy también, ¿no? Pues Ah, eso. sí, se lo consumía con Novedoso. cuy. Sí, y por la digámoslo así, por la influencia pues española, empezaron a traer en los navíos que traían pues pescado, traían pescado ya salado, ¿sí? Como en el Ecuador sabemos, no, el bacalao aquí nosotros no tenemos bacalao, entonces hacemos con otro tipo de pescado la fanesca, que es el miramelindo, ¿no? El pescado especialmente es traído, el bacalao es una especie que hay pues europea. Entonces, a raíz de esto empiezan a hacer un tipo de fanesca diferente y empiezan a combinarle con el pescado, que en su proceso sabemos pues cómo se lo hace el pescado, se lo desagua, se lo deja en leche, un día para el otro y este tipo de cosas, ¿no? Eso es por un punto lo que sería la fanesca en sí, la preparación del pescado en este Julián, caso. acá en Ecuador, ¿qué granos son los que se utilizan para hacer la fanesca? Bueno, en Ecuador, según la región, en la costa y en la sierra, por lo general tenemos un poco, digámoslo así, diferente, los granos que ocupamos en la costa, tanto como en la sierra. En la sierra, por lo general, ocupamos lo que son los granos autóctonos andinos, ¿no? Como los conocemos aquí, chocho, por lo general ponemos también el mote, fréjol, ese tipo de cosas, ¿no? En la costa varían tal vez unos pocos granos. Un poquito más como el garbanzo ponen en la costa, granos un poquito más diferentes, o sea, va lo mismo casi, pero lo que cambian unos 2 a 3 granos, ¿Hay ¿no? alguna fanesca con fideo? Inclusive en la costa lo ponen fideo, Ah, sí, sí, va lo con ponen fideo para fideo. darle más espesor, para darle más textura a la fanesca, ¿no? Ya. Ponen arroz inclusive también, ¿no? O sea, eso depende ya de cada región, ¿no? Es un potaje en sí, pero un potaje que puede cambiar de acuerdo a la región que estamos en el Ecuador, ¿no? Y bueno, nos comentabas un poco el sentido religioso que tenía la fanesca y cómo se representan los 12 granos en los 12 apóstoles y también el bacalao. Bueno, aquí en el Ecuador, que se representa como en Jesucristo. ¿Qué verdad crees que tenga eso? ¿Por qué razón le ponen ese apego? Bueno, en realidad la fanesca nos dicen que esto viene, como lo dije anteriormente, el tema religioso, ¿no? El punto es que a raíz del, como lo había dicho, de la Semana Santa que inicia, o el miércoles de ceniza, los 12 granos representan los 12 apóstoles, como decimos, de apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces, a partir de mucho tiempo atrás, esto se ha preparado pues ya en la época de Jesucristo inclusive, para representar en sí a los 12 apóstoles que querían plasmar en una esencia, en realidad, porque la fanesca se conoce que era un plato muy, muy espeso, muy, inclusive muy, casi como muy una fuerte, colada, muy, ¿no? Claro, un potaje, ¿no? Un potaje muy, muy fuerte, sí, ¿no? Fuerte. Entonces, en realidad esto es más para representar es a los, en la parte religiosa, a los apóstoles que representaba a Jesús, ¿no? Que lo acompañaban. Ahora, ciertamente que comienza y tiene un contenido religioso, pero yo creo que, como ha pasado tanto tiempo y a las alturas de este camino, creo que todo el mundo come fanesca, no importa de qué religión sean. Es decir, lo rico de nuestra fanesca, la fanesca es deliciosa, ciertamente, ¿no? Claro que sí, pero por lo general hay algo importante en la fanesca que yo quisiera recalcar, ¿no? Bueno, nuestras abuelitas antes nos decían que tenemos que dejar el pescado que se desagüe de un día para el otro, por cuestiones de sabor, que se vaya la sal y cosas de estas, ¿no? Y al siguiente día que se le coja, que se hace el refrito y se le pone la leche del que soltó la sal, el pescado, o se lo coloca otra vez en el refrito. O sea, lógicamente que va a quedar rica la fanesca, tiene un sabor súper rico, sí. Pero muchos, tal vez muchos cocineros, muchos chefs, muchas damas de casa no saben el peligro que también esto afecta al hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que el pescado es salado y viene de una sal directamente del mar. O sea, es una sal alta en potasio, ¿sí? Y esto qué sucede al momento de nosotros dejarle el pescado en leche toda la noche y consumirla al siguiente día. ¿Qué pasa? Que como es alta en potasio y en sodio, sucede que esto nos puede causar a la larga problemas estomacales muy, muy, muy consecuentes, muy, muy, muy graves, ¿no? Julián, ahora que hablas de la sal y la sal marina, ¿no? Pero tú más que nadie debes conocer esto de que utilice sal marina, es la mejor de todas las sales, utilice sal marina. Hay un ¿qué es eso? ¿Es una novelería o ciertamente hay que hacerlo? No, sí, nosotros por lo general se ocupa, depende ya el tipo de establecimiento o educación culinaria que uno tenga, ¿no? Pero sí, la sal en grano ahora se debería consumir dentro de la casa y fuera de la casa, especialmente en la casa, en los hogares ecuatorianos, sal en grano, sal tratada, pero sal en grano, ¿no? No la sal directamente que viene del mar, ¿no? Porque también es alta en sodio y potasio, ¿no? Claro. O sea, es totalmente diferente. Claro. Sería, a la larga, como dije, es un problema muy grande para el estómago, ¿no? Gastritis, úlcera y entre otras enfermedades. Me voy a quedar un segundo más en este mismo tema. Las sales que consumimos acá en nuestro país, no voy a dar marcas, obviamente, pero ¿son buenas? ¿Qué pasa? ¿Tienen alguna falencia? Sí, por lo general, las sales que nosotros consumimos, la sal común que comemos nosotros, es una sal muy alta, muy, muy, muy procesada químicamente a base de cal y otros productos que se lo refina para. Esa sal, por lo general, son sales que, no, como lo dije, no se debería consumir, ¿no? No. Tenemos sales en nuestro país, por lo general, tenemos sales que no son tan, tan apreciadas para el consumo. En otros países, por ejemplo, en Himalaya, en Asia, en otros países, pues tenemos unas sales que son muy en grano, que son muy bien tratadas, o sales también yodadas, ajá, que son muy, muy, muy elaboradas y muy, muy buenas, ¿no? En nuestro país, un poquito, la verdad, carecemos de este tipo de sales. Ahora recién estamos tratando de incrementar sales más tratadas, más saborizadas, inclusive naturalmente, en este tipo de productos como es la sal. Esta mañana nos acompaña el chef ecuatoriano Julián Vallejo, chef, docente de alto prestigio, y pues nosotros le hemos invitado porque tenemos curiosidad de saber cómo podemos hacer una rica fanesca. Hay personas que hacen la fanesca con los granos pelados. ¿Eso es lo mejor? ¿Es un gusto nada más? Sí, como le dije, depende de la familia o restaurante o establecimiento que expenda la fanesca, ¿no? Por lo general, en lo personal, prefiero pues con los granos pelados, en realidad hay gente que lo consume sin pelar por la proteína que a la vez tiene la cáscara también, ¿no? Inclusive, pero depende ya de cada familia, cada establecimiento, cómo lo aprecian mejor, pero en mi concepto, sin pelar, algunos granos puede ser sin pelarse, ¿no? Otros granos, pues, ¿para qué van a pelarles si en realidad no se lo siente al momento de comerlos? ya depende de cada persona o cada familia que elabore la fanesca en realidad. ¿Podemos brevemente hacer una fanesca aquí? Claro que sí, claro que sí. Escuchamos. Por lo general, como habíamos dicho, granos de elección, 12 granos. Hay gente inclusive que utiliza también zapallo, sambo, ¿sí? Arroz. Algo ligero, una fanesca muy a mi manera, pues cebollita larga, como se ocupa, ajo, ¿sí? Un achiote, ¿sí? Un buen refrito de estos productos. Simplemente se hace un refrito. Por lo general, en cualquier preparación que vayamos a realizar, el refrito es la parte primordial, la parte base, donde nos va a dar el sabor de la fanesca en realidad, ¿no? Y por otro punto, un buen refrito, dejamos los granos ya precocinados o ya listos, o como nosotros decimos ya en parte más técnica, la mise en place, pues es dejarle los granos ya precocinados. Entonces, un buen refrito, agregamos lo que es el zapallo, el sambo, que esté ya previamente cocinado, los granos del más duro al más suave, lógicamente, para que pues no se nos venga a digamos los granos a hacerse una colada o algo Ser así, ¿no? Que disparejo. más que eso, que conserve su parte organoléptica, que es el grano, ¿no? Su parte natural, su parte propia, el grano, en Tengo este una caso. curiosidad. ¿Y podría suceder que cocinamos los granos por separados todos y luego que está el zapallo y está el sambo, en fin, el refrito? Entonces ahí le ponemos todos estos granos. Claro, sí, los granos tenemos, ¿no? Ya previamente, como dije, previamente ya cocinados. Entonces vamos alternando del grano más duro, ya cuando vayamos cocinando, del más duro al más suave, en este caso, Allá, ¿no? Para vale, no, vamos. no, no podemos poner todos los granos de golpe, porque se nos vendrían a veces unos más suave que otro, más blando que otro. Claro. Entonces lo más aconsejable es poner del más duro al más suave y esperar ya el punto exacto que uno quiera dar a la fanesca. Ya como dije, pues ya viene de cada familia, regale la leche de la cocción, de la leche del desagüe del pescado, eso ya depende de cada familia, pero en mi caso yo por lo general no hago ese tipo de combinación, porque queda rico, sí, pero es un poquito perjudicial, como le había dicho, ¿no? La leche de lo que se desagua el pescado, ¿no? En este caso. ¿Y cuánto más o menos te demoras tú en cocinar toda la fanesca? Pero una idea como por partes del refrito, te demoras que unos 30 minutos, después ya la sopa. Sí, por lo general una fanesca, digamos así, un refrito bien hecho, depende de la cantidad, ¿no? De lo que Claro, vamos a ¿para hacer cuántas también, ¿no? personas? Claro. Claro. Pero para una casa, una familia de unas 6, 10 personas, un buen refrito, unas 3 cebollas largas, 4 pepas de ajo, achiote, en realidad un refrito unos 3 minutos, un refrito, el zapallo como ya está previamente cocinado, entonces le agregamos zapallo, 3, 5 minutos, 10 minutos, los granos, 20. Sería, yo le calculo una hora, hora y media, hasta que esté listo, a punto, pues ya preparado, solo la fanesca, ¿no? En este caso, una fanesca deliciosa sin alterar el sabor natural que debería tener la fanesca en realidad, porque ahora sabemos, pues, con tantas agentes y productos químicos que agregan, tal vez no, ¿no? O sea, algo natural mucho representa más el sabor y no altera para nada el sabor de la fanesca, como debe ser la fanesca en realidad. Natural, ¿no? Una fanesca deliciosa. Qué bien. Esta mañana está con nosotros el chef Julián Vallejo y qué bueno poder escucharle exactamente cómo podemos hacer una fanesca saludable. Yo propongo a nuestras amigas y a nuestros amigos que intentemos hacer este año la fanesca en las casas, ¿no? Nuestra idea era un poco invitar a un chef que sepa de veras, a un chef que tenga su trayectoria para que nos ayude, para que nos oriente en esto. La comida en general, Julián, sabemos que debe ser como muy cuidada. ¿Por qué digo muy cuidada? En el hecho de conservarla en refrigeración de pronto, Claro que sí. no mantenerla en temperaturas altísimas o guardarla indefinidamente la comida. Hablemos un poco de esto. Claro, Nos y contaba Bernardo Bernardo. que tuvo una experiencia precisamente con esto de la fanesca. Sí, compraron una fanesca, pero cuando quisieron ya almorzar, eso no servía para almorzar. Entonces es muy poco tiempo de elaboración y está dañada, o cómo hay que conservarla, o de qué se trata esto. Claro, bueno, por lo general, no sé si ustedes han escuchado ese tema que dice, mi tía coge la fanesca y guarda de un año al otro año. Sí, o sea, hay gente que dice ese sacrilegio, ¿no? Pero en realidad no debería ser así, para nada, ¿no? Debería, la fanesca, pues, tiene que ser elaborada al momento y como nosotros, pues, cualquier buen cocinero lo va a decir, preferirle un alimento congelado a un alimento recién hecho, pues, nunca va a ser el mismo resultado, ¿no? Tiene que ser preparada al momento y consumida al momento, a lo mucho para el siguiente día o el mismo día. Pero si nosotros queremos guardar y conservar la fanesca de un día para el otro, lo aconsejable es que no agregar crema de leche o alguna proteína líquida para que no venga esto a contaminarse. O a veces sucede que compramos la fanesca preparada en centros comerciales y ¿qué sucede? Que vamos a consumirla y tal vez fue un poco mal hecha la manipulación o el transporte de refrigeración, el cambio brusco de temperatura. Entonces, en ese lapso es lo que sucede, que la fanesca viene a dañarse o se espuma, se hace ese tipo de, o se amarga, como decimos nosotros también, ¿no? Bien, nosotros para concluir esta conversación queremos agradecer enormemente a Julián. Gracias, Julián, por estar con nosotros. Y también quiero darles un adelantito. Vamos a conversar con la esposa de Julián, su compañera además, que conoce de comida vegetariana. Muy hábil también ella en esto, y sí queremos tener un encuentro igualmente por separado con ella para poder hablar de veganismo, de qué es ser vegetariano o qué es ser vegano. A veces lo confundimos todo, no conocemos mucho de esto. Entonces, ¿qué más que sean los especialistas los que estén acá en nuestro programa? Entonces, pues vamos a hacer esta invitación ahora mismo, ya en interno nos pondremos de acuerdo. Nuevamente, mil gracias al chef Julián Vallejo. Y con Vanessa Regui estaremos en próximos días, ya lo anunciaremos acá, para que ustedes estén atentas, amigas y amigos. Un abrazo grande, Julián, Vanessa. Esta es la casa de ustedes, siempre bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias.